pero somos como la chipica. Por más que la entierre, le pase el rotabato, la deje al sol y no tenga agua, vamos a volver a florecer y vamos a inundar los campos. Somos como la chipica, me prendo a esa. Bueno, escuchábamos las voces, la contundente, impresionante marcha de ayer, que inundó las calles del país. Obviamente acá tuvo su parangón, acá en la provincia de Mendoza. Bueno, y las distintas voces, ¿no? Vamos a seguir, obviamente, recorriendo lo que dejó la marcha a 46 años del golpe cívico eclesiástico militar, la marcha de ayer. Y ahora vamos a entablar comunicación telefónica, vamos a conversar con Mariana Herrera Rubia, integrante de la Red de Derechos Humanos y es ex hija de un represor de la última dictadura cívico-militar. También fue parte de... Desobedientes, Cuerpo Desobediente, creo que esa es la organización, el nombre de la organización. Pero bueno, le vamos a dar también, profesora obviamente de lengua, trabaja en la Biblioteca Pública General San Martín, nos ha recibido ahí algunas veces y bueno, la recibimos ahora en los micrófonos de La Mosquitera. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Hola Darío, buen día. ¿Cómo estás vos y cómo están por ahí? Bien, la verdad que... Bueno, un poco recorriendo los audios, las voces de la marcha enorme de ayer, enorme en lo cuantioso, porque fue una de las marchas donde hubo más gente, pero con, enorme también de la emoción, ¿no? De que quien uno se encontraba estaba profundamente emocionado por volver nuevamente al encuentro. ¿Qué te sucedió a ti el día de ayer? He estado escuchando las voces. Cada vez que escucho a una compañera, a un compañero, me vuelve la imagen de la marcha de ayer, que fue conmovedora, masiva, intensa, de afectos. Yo creo que es un espacio de afecto. Para darnos afecto, para brindar afecto. Y realmente muy emocionada de volver a ver la cara de los compañeros, extrañando a los que ya no están. Y realmente fue inolvidable la marcha. El documento que se leyó, impecable, el acompañamiento, y creo que cada vez, cada año, como dijo el señor recién, somos como la chipica, vamos a ser cada vez más, porque nos extendemos cada vez más. Totalmente. Mariana, estuve leyendo una nota muy bonita, la vamos a referenciar, pero también la vamos a recomendar, de universidad. Cada 24 que pase estoy más segura de que estoy del lado correcto de la vida. Una nota que la recomendamos de universidad que te hicieron y que, bueno, cuenta tu historia, ¿no? Y cómo esta lucha por memoria, verdad y justicia traspasa lo inimaginable. Uno se referencia con tu vida y bueno, y puede llegar a lugares muy muy necesarios, ¿no? Como encontrarte en tu caso con tu identidad buscada. ¿Cómo, si nos querés contar un poquito, cómo es tu vida y tu decisión de desafiliar tu apellido, ¿no? Por ser ex hija de un represor también, y cómo, bueno, te impactó y te incide todo este gran movimiento de lucha por memoria y verdad y justicia. Bueno, como decís, muy linda la nota que, uh-huh, que me realizó Soledad Maturano. La verdad que está muy sentida. Y vos me preguntás cómo fue la decisión. Uh-huh. Yo desde chica es como no sabía por qué, pero tenía un rechazo al apellido que llevaba. No tenía buena relación con mi genitor, ya separado de mi mamá. Y siempre fue un rechazo, pues, siempre presen- presentí y sentí en la piel que algo no estaba bien. Era una persona violenta, por más que yo no supiera qué es lo que hacía, pero siempre sentí mucha violencia. Y siempre, como siempre, inventaba apellidos para no usarlo desde la escuela primaria hasta que pude lograr la desafiliación. Y la desafiliación vino, por supuesto, por una acción del Código Civil, la que me permitió hacerlo. Y a través de eso lo pude lograr. Siempre, obviamente, con la ayuda de un abogado, en este caso el doctor Javier Rivera, que me acompañó siempre hasta que me dieron el DNI. Pero siempre quise no tenerlo. Aunque no sabía si se podía cambiar o no, yo usaba otros porque no quería tenerlo. Y ha sido una liberación, como le conté también a Soledad, es romper con una historia de horror, de dolor, de sangre, de muerte. Es un apellido que está cargado de horror. Entonces, el no tenerlo y el poder nombrarme de otra manera, se provoca una liberación, una aparición nueva. Claro, en esto de romper, ¿no? Romper nada más y nada menos con este concepto, si se quiere, tradicional, que la familia uno no le elige, sino que le toca, ¿no? En tu caso, sí. Bueno, es romper con tu propia historia, encontrar tu identidad y romper con ese concepto también que uno o una puede elegir y debe elegir también su familia, ¿no? Sí, por supuesto. Y también es romper con una institución. Uh-huh. Uno rompe con ese legado patriarcal, que es llevar el apellido paterno, y rompe con esa institución. Y también nos hemos criado en una sociedad donde nos dicen desde la religión, honrarás a tu padre y a tu madre. Uh-huh. Y no estoy de acuerdo con eso. Uno no puede honrar a quien lo hiere, la provoca y genera dolor al otro y a los otros. Y en este caso, desapariciones. Totalmente. Así que no hay que honrar nada. No hay que honrar nada. Uno honra el amor, el afecto. El amor, el cariño, el acompañamiento, el entendimiento. Sí. Mariana, bueno, fuiste parte de Historias Desobedientes, también si nos querés contar un poquito de esa organización que sigue obviamente funcionando hoy en día, y también cómo crees que incide fuera, digo, en la actualidad, digo, tu decisión, digo, cómo puede llegar a incidir en otro contexto donde no necesariamente se tiene que ser ex hija de un represor, sino también se puede ser en la actualidad hija de un violento, de una violenta, de alguien que maltrata, de alguien que ejerce el patriarcado, la violencia de género. ¿Qué lazo crees que puede haber ahí también? Historias Desobedientes se formó a partir del 2x1, cuando quisieron implementar el 2x1. Y ahí la conocí a través de la radio, que es una gran compañera que siempre nos está ayudando, la radio, para poder tomar conocimiento y contacto con muchas realidades. Y escuché a Liliana Furió, que estaba en Mendoza, que también es hija de un represor, de Paulino Furió, contando su historia a partir del 2x1. Y eso, la verdad que me estremeció, porque nunca había escuchado a otra persona que le pasara lo mismo. Y en ese momento, una compañera y amiga, Graciela Leda, ex detenida de acá, hizo el contacto para que pudiéramos hablar. Y la verdad que fue una reunión muy bizarra, ¿verdad? Porque estaba Graciela con las dos hijas de represores, y eso como que entre nosotras nos reíamos también. O sea, esto es muy loco lo que está pasando. Y la verdad que sí, fue así de loco y de sano y de importante y de ¿cómo te podría decir? De generador de cosas y que van a seguir pasando. Y ahí me di cuenta también de la esencia. Yo hablo de la esencia de las personas, porque siempre tuve esa vergüenza, la culpa, ¿no? Todo lo que nos rodea y que nos hacen sentir. Claro, sentiste ese alivio así, ¿no? Ese alivio de decir, no, de este lado, como decía, hay amor, hay acompañamiento, exacto, hay comprensión, ¿no? Claro. Exacto. Ahí lo confirmé. Siempre lo supe porque aunque yo iba a las marchas, iba a los juicios, sin decir quién era, yo veía ese amor, ese afecto que había. Lo sentía. Entonces ahí realmente pude tomar como conciencia cuando Graciela generó esta reunión y de saber que ese es el lado correcto, de que no me iban a, que estaban en todo su derecho de pensar o de hacerme a un lado. Eso no lo juzgo porque la verdad que es difícil. Pero de contenernos, de abrazarnos y de generar esta nueva vida, digamos, pues somos nuevas vidas. Y bueno, a partir de ahí hice contacto con Historias Desobedientes, y era todo a través de WhatsApp. Yo era la única que estaba en Mendoza, todas las compañeras vivían en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, y bueno, decidí no seguir participando de Historias Desobedientes. Me cuesta mucho también ser orgánica. No lo sabía hacer, no lo he hecho nunca, entonces me costaba mucho. Entonces me salí de la agrupación, pero sigo manteniendo contacto, por supuesto, con las que, y de ese contacto que también salieron de Historias Desobedientes, que no pertenecen más a la organización, con Mariana Dopazo, Alejandra Évoli, Florencia Lance y otras compañeras de Salta y de Tucumán, que seguimos en contacto, y para mí Mariana y Rita Vigliatti también son mis salvavidas, porque fueron las que me dieron todos sus expedientes y sus datos para poder desafiliar. Así que ellas, siempre agradecidas a las compañeras de Buenos Aires. Y tu otra pregunta, ¿cuál era, Darío, por favor? ¿Cómo tu historia, la historia de esta, de ay, me sale cuerpo desobediente, pero no es cuerpo desobediente, corregime. Así no, historias. Historias desobedientes, exactamente. ¿Cómo, qué lazo puede haber en contexto, obviamente, que ustedes construyeron su identidad a partir de salir de un contexto de violencia, ¿no? De convivir con un represor. En otros contextos, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a incidir donde hay otros contextos de violencia? Te decía el patriarcado, te decía, te hablaba de la violencia, si se quiere, doméstica, como se suele. Sí. Digamos, ¿cómo crees que puede llegar a incidir? Ahora me acordé de la pregunta. Una aclaración, en Historias Desobedientes no se han cambiado su apellido. Uh-huh. Hay, somos algunas nada más. Uh-huh. En este momento Mariana Dopazo, Rita Vigliatti, yo, y hay dos compañeras más, que en este momento no recuerdo el nombre, que se han desafiliado. El resto no. Uh-huh. Es más, una de las chicas de Historias Desobedientes ha escrito un libro en donde te explica por qué no se va a sacar el apellido. Tampoco, no lo tengo presente al libro, pero sé que se presentó el año pasado, en donde ella cuenta el por qué no siente desafiliarse. Y con respecto a tu pregunta, en un contexto donde tu genitor es un genocida, no caben, en mi caso no caben dudas que la desafiliación es lo más liberador que hay. Pero hay otros contextos, como decís vos, de violencia. Se vive mucha violencia intrafamiliar, desde el abandono hasta la violación. Todas esas violencias se viven. Y yo creo que la intención también de que se conozca que se puede cambiar el apellido, que uno tiene que estar portando el apellido ni de un genocida, ni un violento, ni un abandónico, ni un violador, que se puede optar, que se puede elegir, y que esa es la gran libertad que nos ha dado la ley por la cual podemos elegir nuestra identidad. Como como puede ser, como decías vos, no quiero tener el apellido de mi papá porque me abandonó, no me crió, se fue de la casa, la que me crió fue mi mamá, como en mi caso mi abuela y mi abuelo materno, o no lo quiere tener, o quiere que el apellido de su mamá sea primero que el de su papá, lo pueden hacer. Porque yo creo que esa es la forma de poder andar por la vida con un nombre. Digo, tener un nombre, elegir un nombre, es el primer acto de derecho humano que tenemos. Porque si no nos nombran, no existimos. Entonces, eso es lo importante. Cuando te nombran, empezás a existir. Y hay una chica chilena que se contactó conmigo cuando conoció el tema de mi desafiliación, para que le indique cómo hacerlo. Ella nació acá en la Argentina, se fue a vivir a Chile y no sabe cómo hacer para llevar el nombre de su mamá, que fue la que la crió. Así que ha trascendido la frontera y eso realmente es muy bueno. Es muy bueno que empecemos a tomar postura en esto. ¿Con qué te encontraste, Mariana, en ese proceso, tanto administrativo como, bueno, vivencial, en el sentido de la desafiliación, ¿no? Ay, me encontré con muchas cosas. Primero con una luz gigante que se abrió y que entró cuando abrí la ventana, cuando vi la posibilidad, porque siempre la había soñado y no la tenía. Cuando se hizo fáctica, fue abrir una ventana para que entrara todo lo bueno y que empezara a entrar todo lo bueno. Como dicen, cuando uno abre la ventana pueden entrar mariposas y te pueden entrar mosquitos. Pero bueno, hay que aguantarse esos mosquitos porque uno sabe que están Claro. y que las mariposas los van a sacar corriendo. Oh, tenemos la mosquitera, ¿eh? Voy a poner la Y mosquitera ahí también. es, por supuesto, pero somos mosquiteras para que no nos piquen todos esos poderes malignos que hay afuera. Y mira qué buena mosquitera que vamos a resistir, ¿eh? Vamos a resistir totalmente. Y me encontré con un abogado excelente, contenedor, que estuvo permanente al lado mío. Primero y principal, que no puedo dejar de lado a mi familia, a mi compañero, a mis hijos, a mi hija, a las amigas, hermanas, que son las que me sostuvieron en todo momento, ¿no? En los momentos de alegría, en los momentos de llanto, de dolor, son los principales. A un compañero, expreso también, que fue el que me ayudó a llegar al abogado. Y en último término, a la jueza que me recibió en el juzgado de familia, porque quiso hablar conmigo personalmente antes de firmar la sentencia. La verdad es que yo ahí tenía un miedo, que soy sincera, estaba aterrada, porque no sabía lo que podía pasar, me lo podían denegar, porque se presenta es un juicio. Claro. Y fue encontrarme también con la esencia, porque fue mujer, y eso es muy importante en esto. El tema de poder desafiliarse a un apellido paterno, que te toque una jueza mujer, que entienda el lugar también de ese pedido. Y fue solamente que quería conocerme, que quería sentirme hablar, que le contara también el porqué. Y fue inmediato, fue terminar de hablar y firmó la sentencia. Y obviamente que después siguió todos sus pasos hasta que me la entregaron a mí. Eso llevó 20 días más o menos. Pero bueno, con todo eso me fui encontrando en el camino. Y con amigas cuando me llegó la sentencia, me agarraron en el auto y me llevaron a hacerme el documento inmediatamente al aeropuerto, porque no podían esperar un minuto más. Y después de eso, reuniones, bautismos en la casa con amigos, música, vino, abrazos. Así que fue todo maravilloso. Fue un nacimiento. Te digo, me autoparí. Qué emoción. Fue un nacimiento, así que fue ese encuentro con festejo, música. Uh-huh. Y de tener en mi casa compañeras y compañeros de hijos, de familiares, expresos y expresas políticas, conteniéndome, no le puedo pedir un regalo así a la vida mejor. Qué emoción, Mariana. ¿Qué decirte? Sí. Gracias por compartir tu vivencia, tu historia. Me atrevo a decir que ya no es tuya, que es de todos los organismos, de todo el pueblo que se manifestó ayer en esta historia por memoria y verdad y justicia. Y bueno, que emociona tanto, tanto, tanto. Y que le dan tanto derecho, tanta identidad a tanto de nosotras y nosotros, y ni que hablar de vos. Así que bueno, te abrazamos y te agradecemos muchísimo por compartir esta charla contigo. Gracias, Darío. Y una cosita más, por favor, sí, que no quiero dejar pasar. Es decir, la marcha de ayer, a 46 años del golpe, parece que hay a sectores del gobierno no les ha llegado el mensaje claro. Marcelino Iglesias quiere seguir con la teoría de los dos demonios, pues le vamos a decir que no, que repudiamos, y creo que también es posible de una denuncia, porque lo que cometió fue un delito. No puede hablar en una escuela de que el genocidio que hubo en la Argentina fue una guerra. Así que vamos a seguir marchando, vamos a seguir sembrando memoria, y vamos a seguir indicando a esta gente que cada vez que quiere instaurar la teoría de los dos demonios, les vamos a decir que no es así. Pues, y que por más memoria, verdad y justicia, les agradezco. No, te agradecemos. Yo de la emoción te iba a preguntar, obviamente, antes que uno proyecta y planifica la charla, de los dichos de Marcelino, bueno, se me fue la emoción, y lo borré, ¿no? Pero claramente no hay que borrarlo. No sé si la pudiste escuchar a Mariú sí la escuché en primer término. Y bueno, estos personajes, ¿no?, que se hacen los ignorantes adrede, dijo, ¿no?, que saben muy bien cómo sucedieron las cosas, ¿no?, y de dónde sucedieron. Entonces está buenísimo que vos te referencies con sus dichos, ¿no? Sí, porque no son ignorantes, son perversos. Uh-huh. Y provocadores. Por eso no son ignorantes. Sí, la escuché a Mariú, y la verdad que la Mariú es una dulce, una divina, una maestra de la vida. Totalmente. Mariú, y les agradezco muchísimo este ratito. Bueno, ya nos encontraremos en otra transmisión ahí de la biblioteca, si es posible, en un momento. Cuando quieran y vamos a necesitarlo, porque la verdad que estamos pasando momentos bastante dolorosos en la biblioteca, así que hicimos algo muy después, lindo y tenemos que volver. Los espero para hacer algo ahí. Totalmente. Mariana, fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos. Un beso para todos. Un beso enorme. Bueno, escuchábamos a Mariana Herrera Rubia. ¿Qué más que agregar?